Retomamos después de estos temas musicales, nada, preciosa columna de Checha y de Sofi, que les agradecemos mucho. Y vamos a dar inicio a esta segunda parte del programa, donde vamos a recibir a nuestros invitados de la entrevista central. Por un lado, les contamos que en marzo se llevó a cabo en La Cretina un taller, una charla en formato de taller, donde se realizaron intercambios sobre dictadura. Esta actividad estuvo organizada por tres profesores: Ernesto Correa, Dayana Vilela y Cecilia Salandrú. Cecilia Salandrú, la estamos recibiendo y le damos la bienvenida a este programa. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, justamente para contarnos un poco de esta charla y también de lo que es la enseñanza de esta temática en el contexto de educación media. Y también para hablar sobre pasado reciente y sobre cómo transmitimos estas cuestiones a las nuevas generaciones y a las viejas también, vamos a dar la bienvenida a Rodrigo Barbano. Rodrigo forma parte de dos colectivos, Autores.uy y Wikimedia. Ambas son plataformas digitales que impulsan la democratización del conocimiento y que además tienen algunos proyectos vinculados específicamente a la cuestión del pasado reciente. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una breve intro de esto. Intercambio sobre dictadura fue una actividad organizada en cuatro encuentros abiertos a todo público. Cada encuentro focalizó en un tema diferente e incorporó información de fuentes diversas como fotografía, testimonios, materiales audiovisuales y aporte historiográficos. El primer encuentro taller se llevó a cabo con la temática Contexto y Camino hacia la Dictadura. El segundo fue la dimensión económica y política neoliberal implementada por el gobierno de facto. El tercer encuentro fue cuestiones políticas e involucramiento de diferentes actores y partidos. Y el cuarto y último fue la dimensión social, movilización de la sociedad civil y derechos humanos. Algo que dispara justamente todo esto es, bueno, ¿qué fue lo que motivó a hacer este tipo de talleres y cuál fue el objetivo que en un principio se propusieron justamente para realizarlo? Todo parte de que somos tres docentes de historia que elegimos la orientación derecho cuando nosotros estudiamos en el liceo. Entonces, alguna idea del tema ya teníamos antes de entrar al IPA y de estudiarlo como parte de la carrera. Sin embargo, nos encontrábamos con un montón de compañeros que a veces eran colegas, docentes, pero de otras asignaturas, o con amigos más o menos de la misma generación que la nuestra, que nos decían que no tenían ni idea acerca del tema, ni de pasado reciente en general, pero tampoco de dictadura en particular. Entonces nos pedían, en especial Ernesto, sobre todo la idea surgió de él, porque sobre todo era él que amigos le decían que en algún momento organizara algo y les enseñara. Entonces, bueno, a partir de eso fue que nació esa posibilidad, que después hablamos con la gente de La Cretina, que nos ofrecieron el espacio y estuvo muy bueno hacerlo ahí. Pero bueno, básicamente eso. Bien. ¿Qué recepción tuvieron la gente? ¿Se prendió? ¿Asistieron personas? ¿Cómo fue? Sí, en realidad los cuatro encuentros eran independientes. Hicimos dos por semana y al ser día de semana a veces se complicaba un poco que la gente pudiera asistir a todos. Entonces, bueno, fue cambiando, pero no sé, supongo que unas 50 personas más o menos fueron entre las cuatro veces. Muchas repitieron los cuatro encuentros. Y en realidad nos llamó bastante la atención, bueno, la gente joven en general, los que asistían. ¿A qué le llaman jóvenes? Vamos a aclarar esto porque... Y no sé, yo supongo que entre 20, 20 algo 30 y algo, salvo sí. algunas excepciones de personas que sí que nos dábamos cuenta que eran un poco mayores, no sé, 50, 60 capaz, pero poquitas, 2, 3 personas. Bien. También nos llamó mucho la atención que asistieron unos extranjeros de País Vasco, que ellos estaban haciendo una pasantía acá en Uruguay, también doctores en historia, entonces les interesaba saber y les interesó también la dinámica, porque en realidad nos contaban que no estaban acostumbrados a ese tipo de presentación en un lugar tan descontracturado como el espacio de la Cretina. Sobre eso te quería preguntar, porque es una decisión, supongo que tomaron, de que sea en un ámbito de educación no formal. Claro. Y por lo general, cuando aparecen propuestas en el ámbito de la educación no formal, responden a una necesidad de algunos temas que no están siendo hablados en otros lugares. ¿Ustedes eso lo detectaron de alguna manera o fue como la urgencia de hacerlo y hacerlo donde salga? ¿O hay una...? Las dos cosas. En realidad, la primera idea fue hacerlo en la casa de uno de los integrantes, de Ernesto. Después, bueno, surgió justo la charla con la gente de la Cretina. Nos pareció que era un buen espacio porque se hacía más público. No tan privado como la casa de alguien, pero también por la necesidad de ampliarlo a más gente y que no solo quedara en los conocidos nuestros, sino en promocionarlo por Facebook, por ejemplo, que fue lo que hicimos. La mayoría de las personas que fue nos decían que se habían enterado por Facebook, por la propaganda que hizo la Cretina y que nosotros compartíamos. Y sobre todo por eso, y porque además era gente que no lo había trabajado a ese tema, no lo había estudiado nunca en ámbitos formales. Entonces, bueno, tenía que darse un poco por fuera de ese espacio. Me parece bien interesante cuando hablas de la concurrencia de público, 50 personas interesadas en una charla, un taller de historia, digamos, claro. ¿no? Personas jóvenes, sí. Creo que es un muy buen marco de público, digamos, una muy buena convocatoria en ese sentido. Y a las 7:30 de la tarde también, que hay gente que en ese momento está trabajando o sale de trabajar cansado, que por ahí querés llegar a tu casa, pero nos llamó sí. la atención a nosotros también eso. Que eso creo sí. que también habla de esa necesidad, como por sí. un lado de ustedes, de generar la distancia, y por otro lado de la gente, de tener espacios donde poder como aprender o discutir o conversar sobre estos temas. Ustedes en la propuesta del taller planteaban el uso de materiales diversos, de fotografías, de películas, también textos historiográficos. ¿Por qué eligieron como recurrir, no? Porque podría haber sido perfectamente una charla expositiva claro. basada en bibliografía especializada, ¿no? En parte no queríamos que fuera una exposición, que no tuviera ese formato, pero también por nuestras características de profesores de secundaria y sobre todo con bastantes años trabajando en ciclo básico. Entonces, todas las cuestiones didácticas nos parece que puede estar bueno para acercar determinados conocimientos y que no quede solo en el discurso que podamos armar. Entonces, por ejemplo, en el primer encuentro que hablamos del camino democrático a la dictadura, como lo llama Álvaro Rico, uno de los historiadores en el que nos basamos, toda la década del 60 la trabajamos a partir de fotografías de Aurelio González, por ejemplo. Entonces ya aprovechamos para introducir un poco el trabajo de Aurelio y la biografía, que es muy interesante, es casi que cinematográfica también, y no nos animamos a invitarlo, pero pero bueno, y me parece que estuvo muy bueno porque la modalidad taller implicó que se armaran distintos grupos entre el público y que pudieran trabajar a partir de esas imágenes. O sea, también como docentes estamos bastante acostumbrados a considerar los conocimientos previos que la gente tiene acerca de los temas. Y bueno, se basó en eso, en realidad. No, que después, por ejemplo, en el segundo encuentro, justo me estaba acordando ahora que trabajamos con los aspectos políticos, con una línea de tiempo que armaron las personas que concurrían a partir de unos materiales, de unos textos que nosotros le dimos. Armaron una línea de tiempo en un cartón grande, o sea, no sé, como cosas que por ahí visualmente quedan más claras si se hacen de esa manera, más taller o más didáctico. Bien, por otro lado tenemos a Rodrigo, que forma parte, como dijo Fanny, de Autores.uy y de Wikimedia. Estaría bueno, Rodri, que nos introdujeras un poco de qué se tratan estos proyectos, tanto Autores.uy como Wikimedia, y queríamos preguntarte cuál puede ser el aporte de las plataformas digitales en la construcción de la memoria colectiva. Bueno, bárbaro, fácil. Bueno, Wikimedia Uruguay, que es uno de los colectivos que integro, es un colectivo uruguayo de personas que editan Wikipedia, editan proyectos de cultura libre, de construcción colectiva del conocimiento. Creo que todo el mundo ha escuchado Wikipedia, la ha usado muchísimas veces, y bueno, lo que tratamos de hacer es, organizados localmente acá en Uruguay, es fomentar el uso de Wikipedia, perderle el miedo, tanto en la educación como en otros ámbitos académicos, y también que la gente entienda que puede apropiarse de esa herramienta, no solo para lectura, sino para colaborar y construirla entre todos. Autores.uy es una base de datos que tiene información sobre autores y autoras uruguayos y artistas, que sistematiza la información para identificar rápidamente cuál es el estatus de derecho de autor de las personas, es decir, si sus obras, por ejemplo, se pueden compartir libremente o no, si se pueden digitalizar o no, y además contiene varios miles de obras digitalizadas, tanto por el equipo de Autores UY como, bueno, de otros repositorios que hemos ido encontrando y que hemos ido sistematizando en la plataforma. Esos son los dos proyectos en los que uh-huh. estoy participando. Y tú preguntabas cuál es el aporte de estas plataformas a la construcción de, bueno, del pasado reciente, de la recuperación de ese conocimiento, de esa información. Y esencialmente, desde Wikimedia Uruguay, por ejemplo, el año pasado, detectamos que había una carencia muy importante de información sobre tanto de la dictadura como del camino democrático de la dictadura, como comenta Rico. Y bueno, esencialmente eso se manifestaba en que no habían artículos en Wikipedia prácticamente de desaparecidos, de centros clandestinos de detención y tortura, de operaciones represivas, de los organismos que fue creando el gobierno de Pacheco, de Bordaberry y después la dictadura, como la OCOA, el CID, en fin. Un montón de información relevante sobre ese periodo histórico que estaba prácticamente ausente en Wikipedia. Entonces, bueno, nos contactamos con organizaciones que luchan por justicia, ya sea de madres y familiares de detenidos desaparecidos o de expresos y presas políticos como Crisol, y con la Institución Nacional de Derechos Humanos, y organizamos una jornada de edición colectiva, que le llamamos editatón, a ese tipo de jornada, en la que nos dedicamos a incorporar esa información faltante, crear artículos en Wikipedia o mejorar artículos existentes con esta temática. Entonces, fueron una jornada que fue en julio del año pasado, fueron, la verdad, increíbles la cantidad de personas que participó, 60-70 personas editando Wikipedia, intercambiándose bibliografía para sustentar esos artículos. Y además, en esas jornadas se lograron incorporar material fotográfico para el uso libre de la sociedad, de Carlos Contreras, del Centro de Fotografía de Montevideo, que él hizo un proyecto de fotografiar fachadas de centros clandestinos de detención. Además, Madres y Familiares aportó para Wikipedia cientos de fotografías de sus familiares detenidos desaparecidos. Y en esa oportunidad, con el proyecto Autores.uy, tuvimos la chance de digitalizar y subir a internet y compartir varias, alrededor de unos 15 libros que tenían en su poder, que tenían en su biblioteca, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crisol, que ellos habían publicado. O sea, por ejemplo, Muertes en Prisión en el Uruguay, o bueno, materiales que fueron publicando y quedan de muy difícil acceso, incluso para investigadores, por ejemplo, porque muchos de esos materiales no están ni siquiera en la Biblioteca Nacional. Entonces, en esa oportunidad ya aprovechamos y con el equipamiento de Autores UY, que tenemos una máquina ahí para escanear algunos libros, logramos digitalizar y socializar esos contenidos. Bien. Bien, Cecilia, yo te voy a hacer una consulta a ti, que, como docente de historia que sos. Dale. Es para que un poco ubicarnos en general, ¿no? ¿Cómo se dan estos temas en la educación? Y me gustaría saber en qué parte de la currícula de la educación media se ubica el tema de pasado reciente, en qué materias, en qué grados, cómo se da este tema. En historia se puede trabajar en tercer año, que es un programa bastante amplio. Es un programa que abarca siglo XIX y siglo XX, entonces ahí en siglo XX se puede trabajar. También depende del docente, porque es un tema que está al final, por una cuestión cronológica. Entonces hay que recortar ciertos temas, elegir unos o no. como para llegar ahí, en el caso de que sea de interés del docente. Se puede trabajar en Cuarto. Cuarto es un programa que empieza a mediados del siglo XX, 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Es un programa bastante amplio, es muy flexible, o sea, el docente puede meter lo que quiera, lo que considere necesario trabajar, básicamente, en ese programa. Y se puede trabajar en sexto, sí. Lo que pasa que en sexto es en derecho, la orientación ahora tiene otro nombre, social humanística, pero no todos los estudiantes eligen esa orientación. Entonces, cuando se puede trabajar más en profundidad del tema, ya está en una orientación que no todo el mundo elige. Entonces, hay gente que queda por fuera de estudiar eso. Por esa razón es que el programa de tercero es tan amplio, porque hasta tercero se supone que llega a todo el mundo. Uh-huh. Pero, repito, depende de que el docente elija trabajar ese tema, ¿no? Claro, por lo general son temas que quedan como para lo último del año, digamos, y que capaz que por temas de tiempo no se da por ahí con profundidad. O por lo menos es una percepción personal, corregime si estoy equivocado. Sí, o sea, eso es real. También, por otro lado, tenemos bastante autonomía dentro de ese programa para trabajar los temas que nos interesen o que nos parezca que está bueno que los chiquilines sepan. Entonces, yo creo igual que es una generación, la nuestra, la de mis amigos también, que tenemos 30 y pocos todos, capaz que gente hasta los 36, 37, o sea que somos los que sí trabajamos el tema en clase. Y después generaciones más mayores, más grandes, depende mucho el docente, pero no era tan usual. Uh-huh. Pasa que ahí ya es más complicado porque son personas que capaz que lo vivieron. Entonces para ellos es algo mucho más duro o más difícil de trabajar que para nosotros, que ya nacimos después de la dictadura. Y que también hay otra diferencia, que yo, mi generación sí lo trabajo en el IPA, es algo que estudiamos mucho con Carlos de Masi en Historia Nacional, en Cuarto, pero no así otros docentes que no lo tuvieron a él como profesor, o que, no sé, o capaz que sí, pero justo no ese tema no lo trabajaron, no sé. Entonces también por ahí hay otra diferencia en cuanto a la formación, tal vez, no sé. Cecilia, si no estoy entendiendo mal, entonces en función de esto de la autonomía de los docentes de elegir o no trabajar el tema o cómo ponderarlo, puede suceder y seguramente suceda que muchos chiquilines atraviesen toda la educación formal obligatoria sin tener nociones de qué fue lo que pasó durante el periodo de dictadura en los años previos. Sí, puede pasar. De hecho, es lo que pasó con nuestros amigos o colegas que uh-huh. tienen nuestra edad. Que tenían esta inquietud y del que, taller. Claro, y que nunca lo trabajaron. Claro. Sí, es algo que puede pasar. Bien, eso es algo que tú me comentabas, que la formación, por un lado, me imagino que es pedagógica, ¿no? En dentro del IPA, y por otro lado, obviamente, lo fuerte que es los hechos históricos en sí. Ahora, desde al momento de transmitir esto hacia adolescentes o jóvenes, me interesa saber un poco desde qué ángulo, con qué tipo de materiales se cuenta, justamente bibliográficos, para poder ponerlo, o si se lo cita justamente a páginas como la de Wikipedia, ¿no? Donde hay un montón de información que está constantemente desarrollándose. ¿Cómo se trabaja desde esa dinámica? Depende del nivel también, porque no es uh-huh. lo mismo trabajarlo en tercero que en sexto, no es la misma cantidad de tiempo que tenemos. En sexto tenemos 6 horas semanales, en tercero 3, o sea que los contenidos que elegimos son más o menos dependiendo de eso. Pero desde el 2005 hay una investigación muy fuerte desde la Facultad de Humanidades en torno a esos temas, o sea que bibliografía hay, si queremos los docentes estudiar eso. Y después en cuanto a, no sé, a materiales, sí, en internet, pero como comentaba Rodrigo, en realidad tampoco es de un acceso tan libre, sobre todo para estudiantes que no tienen la práctica de buscar en internet en lugares específicos. Sí pueden entrar a Wikipedia, pero como decía él, no es tanto lo que aparece en Wikipedia acerca del tema, o no era hasta el año pasado tanto. Más que nada son cosas que los docentes les podemos facilitar y no tanto lo que ellos tienen a la mano para leer. Pero los manuales, los últimos manuales editados de Santillana, de Contexto, tienen ese tema entre lo que está publicado, o sea que hay de dónde leer. Para terceros, sobre todo. Me llamó la atención esto de lo generacional, ¿no? Y esta cuestión de que ustedes son una generación, nosotros igual también, que andamos entre los 30, los 35 por ahí, que tenemos este tema como, muchos lo tenemos como prioritario a trabajar en nuestros círculos uh-huh. de alguna manera. Y quería preguntarle a Rodrigo, Sí, en esta editatón que se hizo en la Institución de Derechos Humanos, también había ese rango de edad, si es algo característico de una generación que tiene entre 30 y 40 años que puede habitar y hablar de estos temas desde otro lugar, quizás por esto que señalaba Cecilia. Bien, lo que nosotros fuimos detectando era que había una brecha generacional media marcada de gente probablemente que sufrió, digamos, la dictadura, gente de alrededor de 60 y más, y después como un salto de los 40 a los 60, y después los nietos y nietas de las personas que los habían llevado, digamos, que habían ido a acompañar. Sí, ahí, o sea, notamos como un interés importante la gente de menos de 30, y después un salto. Eso creo que explicaciones se pueden tratar de formular, sí. Digamos, la gente que creció en dictadura o que crecimos en los años posteriores y nos educamos en años posteriores, yo, por ejemplo, en el liceo no vi esa temática. Llegó hasta el 70, me parece, mis clases de historia. Y bueno, sí, se veía ese salto y esa brecha generacional. Hay una cuestión que se me disparaba ahora de lo que venían diciendo en esto de... Por un lado, ¿no? Que lo estamos haciendo plenamente a la historia esto, ¿no? Pero a su vez con esto que decimos, bueno, las generaciones, los que lo vivieron, los que se vieron afectados directamente por todo este proceso, de repente toman como cierta distancia también para hablarlo o para trabajarlo. Pero me entra esta duda de si propiamente es un tema histórico, sobre todo pensando en cómo abordarlo a nivel de educación media o en diferentes ámbitos, porque también es un tema muy presente, ¿no? Digamos, al día de hoy las noticias, siguen sucediendo noticias vinculadas a esa época. Digo noticias, siguen sucediendo acontecimientos, sí, que se vuelven noticia y que tienen como un carácter de actualidad muy fuerte y están muy presentes, ¿no? Más allá de que además convivimos con personas que atravesaron esa época, siguen sucediendo fenómenos. Estoy pensando en las actas del Tribunal de Honor, las declaraciones de Gabás, o sea... ¿Cómo se trabaja esto desde la historia? ¿Se trabaja desde otras disciplinas? ¿Cómo se incorpora? No sé, ¿hay forma, se articula esto en los centros educativos? Sí, en las clases surge porque los chiquilines te preguntan. E incluso preguntan chiquilines que no están en cursos donde eso se trabaje. Entonces implica, de nuevo, si al docente le interesa, dedicar de repente 15 minutos o media hora o una clase entera a hablar acerca de eso, aunque no sea lo que supuestamente estamos trabajando. No sé, me pasó la semana pasada, en primero, una chiquilina que me decía que en realidad ella historia no le interesaba porque ella quería ser veterinaria, pero que los temas que le interesaba era nazismo y dictadura, que sí íbamos a trabajar con eso. Y yo le decía, y no, en realidad eso está en tercero, pero voy a buscar la manera de meterlo en algo que tenga que ver con el programa de primero y enseñárselos, porque en realidad sí es algo que a ellos les llama la atención desde tan chicos. Estamos hablando de gurises que tienen 12 años. Entonces, me parece que vale la pena dedicar, aunque sea una clase a eso, aunque no sea algo que esté en el programa de primero. Pero capaz que no es exactamente tu pregunta, pero tuve la experiencia de trabajar estos temas con chiquilinas de tercero y cuarto, que hay más o menos lo mismo, de sexto, que ya tienen otra capacidad de abstracción, por decirlo así, para pensar ciertos temas, y también con adultos, en un programa que se llama PUE, Programa Uruguay Estudia, donde hacen los 3 años de ciclo básico en un año. Entonces, en realidad, es mucho más difícil trabajarlo con adultos. Hay gente de todas las edades a partir de 22, creo que es el mínimo. Y ahí la recepción de los temas no es lo mismo porque entra en juego la memoria. La memoria de ellos o la memoria de sus padres o de quien se los haya contado. Además de eso, yo trabajo en Canelones, en el noreste de Canelones, entonces la percepción que hay en el interior es muy distinta de la que hay en Montevideo. O sea, la dictadura se vivió diferente en el interior que en Montevideo. De hecho, me pasaba de trabajarlo esto en cualquiera de los cursos, ¿no? En cuarto, en sexto, en el PUE, y que los chiquilines le fueran a preguntar a sus parientes y que dijeran que no, que en realidad ellos se enteraron, pero se enteraban por la prensa de lo que pasaba, porque no era algo de su realidad cotidiana. Y que los chiquilines se sorprendían después de haber estudiado estos temas, ¿no? De las opiniones de sus padres y sobre todo de sus abuelos, se sorprendían, por ejemplo, de que muchos de sus abuelos creían que los que habían estado al frente de la dictadura habían sido los tupamaros, por ejemplo. O, no sé, de cosas, de hechos básicos que no tenían ni idea, o de... Me acuerdo del año pasado que muchos me planteaban, pero ¿cómo es esto de nuevo los militares a la calle si con lo que pasó en la dictadura? ¿No? Ese era el principal cuestionamiento de ellos, si iban a sus casas y planteaban eso, y la respuesta que obtenían no tenía nada que ver con lo que habíamos conversado en clase acerca de cuál había sido el rol de los militares durante la dictadura, y de civiles también, ¿no? Obviamente. Entonces, no sé si iba por ahí tu comentario, pero cuando se choca la historia y la memoria es complejo. Porque en realidad hay que diferenciar que la historia, la memoria, es un insumo, pero no es conocimiento histórico. Entonces, bueno, ahí te dejaste como varias patas sueltas. Por un lado me vino enseguida el tema de la democratización, de que se quiere del tema de conocimiento, ¿no? Porque de una forma que tenga acceso libre para todo el mundo. Pero me surge otra vez otra interrogante, que a su vez venías planteándolo con el tema de las brechas generacionales entre docentes, entre las personas que por ahí captan ese saber. Ojo, eso es mi sensación totalmente subjetiva. Capaz que le preguntás a otros docentes más grandes que yo y te dicen que no, que ellos lo trabajan en clase. No sé, yo no he estado haciendo una encuesta de toda la gente si lo trabaja o no. Es mi sensación. Capaz que no. Igualmente voy a plantear la pregunta justamente, bueno, porque me queda la sensación de qué tan objetiva es la historia, ¿no? A la hora de cómo se le transmite a los chiquilines, a la hora de uno prepararse, y qué tan objetiva es por ahí la información a la que los gurises tienen acceso a la hora de encontrarse como enciclopedias de digitales. Interrumpo. No, primero voy a recoger el guante respecto a la pregunta anterior, si me permiten. Sí, cómo no. Nosotros hicimos la Itatón en Wikipedia, y hay muchos contenidos, hay muchos periodos históricos que tienen contenidos, que tienen una buena representación, hay otros que no, pero nosotros no elegimos este por de casualidad, ¿no? Claro. Nosotros nos pareció que es un periodo histórico que tiene una vigencia que alcanza nuestros días, o sea, los efectos de la impunidad, los efectos de no encontrar a los desaparecidos, no concluyó el hecho de que la inmensa mayoría de los represores, de la gente que asesinó, torturó, nunca haya pasado por un juzgado. Eso es algo actual. El hecho de que no se encuentren restos es actual. El hecho de que hasta hace poco hubo espionaje en democracia es actual, y son todas consecuencias de largo plazo de la impunidad de la dictadura, ¿no? Entonces, es relevante que ese tipo de información exista, esté disponible en forma sencilla y haya un acceso lo más democrático posible a esa información. Así que el resumen es, no son hechos históricos que yo haya tenido comienzo y fin, sino que sus efectos llegan hasta hoy. Una breve consulta, pero porque justo en la columna hablábamos de lo emparentado que estaba, que estuvieron los procesos de dictadura en la región y el Plan Cóndor, y después tratando de analizar un poco cómo en cada país se fue construyendo la memoria sobre eso o construyendo un relato sobre lo que sucedió, ¿no? Particularmente en la columna se va a trabajar, en la columna de Checha que escuchamos recién, se va a trabajar las cuestiones de los casos de Uruguay y de Argentina. ¿Qué pasa con esta editatona, ¿no? que se hizo acá, que ustedes organizaron como organización, como pata local de Wikimedia, que lo organizaron acá? A nivel regional, ¿se han hecho experiencias parecidas? Sí, de hecho nosotros nos inspiramos un poco y tuvimos apoyo de Wikimedia Argentina, que es como el capítulo de Argentina donde hay wikipedistas. Ellos tienen una experiencia muy interesante y muy rica en editatones hechas en la ESMA, en el Centro Represivo de la ESMA. De hecho han ido a lugares fuera de Buenos Aires, digamos, ya como que fueron descentralizando este tipo de actividades, y nosotros inspirándonos en ello y con apoyo de ellos es que también coordinamos y gestionamos esta editatón acá. Entonces, en realidad son actividades que tienen carácter regional. En Chile también se hizo, en México también hubo una o más jornadas, no recuerdo ahora, con esta temática de dictadura, de desaparecimiento. México tiene un problema ahí. Pues, macabro, todo lo que pasa con desaparecidos, con lo que pasó con los estudiantes. Es algo presente. Y bueno, nada, no son hechos aislados, como tampoco fueron aisladas las historias de los países, ¿no? Y los procesos a través de los cuales los países tratan de tener justicia y verdad. Entonces, nosotros tratamos de hacer un aporte coordinado, y en ese sentido es que van surgiendo estas iniciativas. Bien, perfecto. Igual me quedo con la pregunta ahí de justamente qué neutralidad. La neutralidad, qué tan objetiva es, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, si hay un docente que por ahí estaba afín o está afín con régimen de facto, por ejemplo, o que no está afín con por ahí las versiones o la forma que se da el relato por parte de la izquierda. Por decirlo de una manera, estoy tratando de ser lo más políticamente correcto. Soy un docente facho, digamos. Bueno, sí, no quería ser tan. Pero justamente, ¿cómo se trabaja de ese lado? No sé. ¿Qué tan neutral es la historia? ¿No depende un poco de quién la cuente? Lo que puedo mencionar es cómo se encara desde Wikipedia y las reglas que establece Wikipedia para la incorporación del conocimiento. Bueno, es una de las patas justamente porque viene atado, es una pregunta para ambos. Si bien Wikipedia se puede editar por cualquiera, no quiere decir que cualquier cosa se pueda incorporar ahí bajo cualquier criterio. Wikipedia tiene pilares, como son, que el conocimiento tiene que estar referenciado a fuentes fiables, que tienen que reflejar las distintas posturas que están en las fuentes en forma ecuánime, se llama punto de vista neutral. Vos no tenés que suscribir a una u otra teoría en caso de que lo haya, sino tenés que decir tal persona o tal investigación dice una cosa, tal investigación dice otra. ¿Cuál es el tema? Que no todas las fuentes tienen la misma fiabilidad. Entonces, si vos tenés el día de mañana un negacionista del Holocausto, un negacionista de la dictadura, en Argentina, por ejemplo, dicen, no hubo 30.000 desaparecidos, hubo, no sé, 2.000. Sí. Bueno, eso en Wikipedia no lo vas a encontrar porque no hay fuentes e investigaciones que lo sustenten. O sea, no lo vas a encontrar. Entonces, esa es como la vacuna que se pone en Wikipedia respecto a todas estas corrientes de pensamiento, se podría decir, que no están sustentadas por investigaciones históricas. Son meras opiniones o, bueno, son intentos políticos de falsar o hacer algo por el estilo. Entonces, las mentiras en ese sentido no se mantienen, no se sustentan porque no hay fuentes que las sustenten, fuentes fiables, ¿no? Bien, tú me decís que todo se basa en fuentes. Las fuentes son, por lo general, libros o documentos que por ahí... Bibliografías, investigación, bien, literatura. Que eso de alguna manera es en base a lo que se construye la historia. ¿Me equivoco? Yo lo que quiero aclarar... Te estoy tirando la posta. Sí, sí, sí. Lo que quiero aclarar de nuevo es que yo no soy vocera del colectivo docente. En realidad, puedo decir de nuevo es por mi experiencia de los docentes que conozco y de más o menos ver cómo trabajan estos temas. De nuevo, y otra aclaración, que el conocimiento histórico en realidad tampoco es objetivo. O sea, cuando hay una investigación a partir de fuentes, interpretaciones, obviamente cada historiador va a tener su propia interpretación. La manera en la que eso tiende a la objetividad es cuando ese conocimiento se hace público, se pone en discusión y hay otros historiadores que pueden discutirlo. Entonces, se acerca a la objetividad, pero en realidad no es esto fue así, chau. Lo mismo pasa con los docentes. Yo creo que los docentes a los que nos interesa el tema, que nos parece que tiene que ser parte de la formación de cualquier uruguayo actual, elegimos trabajarlo y, bueno, van una cuestión de ética, de decir, bueno, tomo la mayor cantidad de fuentes posibles, pero de fuentes historiográficas. O sea, de gente que haya estudiado historia, no solo de memoria, no solo de lo que decían los militares en esa época o lo que decían los tupamaros o, no sé, lo que dijo cualquier actor que estuviera en ese momento, sino de conocimiento histórico. Y es una cuestión de ética, de, bueno, de darlo con la mayor objetividad, entre comillas, posible. Pero en realidad me parece que un docente facho, como decían ustedes, no elegiría siquiera trabajar con eso. O si tuviera que llegar por alguna razón a esa época, me parece que lo trabajaría de una manera mucho más fáctica, o sea, basada en los hechos, de pasó esto, esto, esto y esto, pero sin interpretación, sin plantear, por ejemplo, no sé, un ejemplo. Bueno, sí, entre el 71 y el 72 hubo una escalada de cada vez más intromisión, por decirlo así, del poder militar en una democracia, en realidad, durante el 71 y 72. Entonces, uno puede decir, bueno, que se creó este organismo y los militares intervinieron en esto y en esto y en esto. Se puede interpretar eso como un camino democrático a la dictadura, o simplemente se puede decir, pasó esto, y punto. Ahora, volviendo un poco al taller que ustedes tuvieron ahí en la Cretina de intercambio sobre dictadura, que fue en febrero, marzo. En marzo. Marzo. Dos preguntas, en realidad. Una, si lo van a volver a hacer. Es la idea. Y la otra, me interesa saber si, ya que estábamos hablando de fuentes historiográficas y eso, si es fácil encontrar eso, porque ya que estamos hablando acá también con Rodrigo de Wikimedia, que de alguna manera impulsan esto de centralizar la información, disponibilizarla, quería consultarte a vos, a ustedes, cómo de fácil les fue encontrar ciertos materiales, o si era material que ustedes ya tenían, o si ese material, si se disponibilizó algo de resultados, si tienen alguna idea de que esa información en algún momento vos se decís el material para preparar el taller, o el de preparar el y el resultante. Bien. En su mayor parte creo que fue la conjunción de las prácticas docentes de los tres. O sea, de ponernos en contacto las cosas que habíamos trabajado, de decir, mira, yo en cuarto hago esto, yo hago esto, y compartir materiales y compartir planificaciones, como le decimos los docentes. Pero eso en realidad son cosas que, algunas que ya traíamos y otras muchas que tuvimos que leer para esas instancias, porque en realidad hay temas que no trabajamos. Yo qué sé, por ejemplo, yo nunca trabajo economía en general, uh-huh, cuando doy dictadura, porque me centro más o en los años 60, algo de lo político y terrorismo de Estado. Entonces, en realidad, lo económico lo dejo un poco por fuera, por cuestiones de tiempo, más que nada. Entonces, bueno, fue algo que tuvimos que ponernos a leer para esa instancia también. Pero la idea es volver a hacerlo. Tenemos que, de nuevo, juntarnos. Los tiempos de los docentes a veces son complicados. Pero sí, la idea es volver a hacerlo. Hacemos una brevísima pausa para seguir conversando esto. Vamos a escuchar una canción para descontracturar un poquito esta conversación y seguimos después, ¿te parece bien? Vamos a escuchar el Mató un Policía Motorizado haciendo su tema Imagino Cosas. Vamos arriba, Leo. Tan feliz, ahora imagino que... Seguimos con la segunda parte de esta entrevista y vamos a arrancar con una pregunta que estuvimos hablando un poco fuera del aire, pero la vamos a disparar acá, que justamente fue una diferenciación que hizo Cecilia con respecto a lo que eran hechos históricos y con lo que eran lo que es la memoria, que se preferiría trabajar, o tú, en tu caso personal, corregime si me equivoco, que preferías trabajar desde hechos históricos y no por parte de la memoria. A mí me quedó resonando justamente eso, justamente el por qué se hace, elegiste justamente esa diferenciación. Es que la memoria es una fuente histórica, porque se basa en la vivencia, en vivencias personales o en vivencias colectivas acerca de algo que pasó o que está en la memoria de la gente por transmisión directa de padres, de abuelos, de lo que sea. Y otra cosa es el conocimiento a partir de fuentes, de una especie de método científico, bastante, me estoy metiendo en un berenjenal con eso, pero... La construcción del conocimiento histórico es algo aparte que se nutre de la memoria individual o personal y colectiva, pero como fuentes, no como iguales. El conocimiento histórico puede ser discutible y la memoria histórica no, porque es algo subjetivo. En cambio, el conocimiento sí, porque es una construcción de historiadores que, como les decía hace un rato, se hace público y se discute. En cambio, la memoria es... Y en el caso de ustedes, Rodrigo, ¿hay como una separación también desde esa brecha? Desde lo que es el relato histórico, la interpretación de hechos históricos con respecto a lo que son la parte más enfocada a la ciencia en sí. Bueno, como les comentaba un poco, en realidad Wikipedia se construye en base a pilares de referenciación, de punto de vista neutral. Entonces como que no deja mucho espacio para la interpretación. En realidad vos lo que tenés que hacer es... Un buen artículo estaría bien construido si refleja las opiniones preponderantes sobre un tema en un momento dado. O sea, y las basadas en fuentes fiables, digamos. Entonces, no tiene tanto interpretación o... Puede llegar a tener este colectivo, piensa tal cosa o tal otra, pero siempre desde esa posición un poco... por fuera de estar metido en el tema, digamos. Sería reflejar lo que dicen las fuentes existentes en la materia. ¿Y lo vivencial no es una fuente? O sea, si yo vengo acá y los comento, esta pregunta va para los dos, yo vengo acá y les digo, mira, a mí me pasó esto y esto. ¿Para ustedes no es considerado una fuente eso? Yo capaz que no tengo forma de comprobar esto que no sea mediante un libro o un historiador, pero sin embargo yo lo viví. Claro, yo entiendo que regidos por el método científico que de alguna manera señalaba Cecilia, entre comillas creo que no sería una fuente. Es una fuente, pero no es conocimiento histórico. Pero el conocimiento histórico no se basa en fuentes, claro. Pero si vos vas atrás, hay momentos en que terminás en un relato. Alguien relató lo que sucedió para ir armándolo. Yo me cuelo en la discusión, pero también para mí, ¿no? Yo para mí pienso de qué. Claro, pienso de qué. Una opinión, ¿verdad? Claro, que en realidad... Y también para quebrar una lanza por la memoria, porque sobre todo en este tema me parece que la memoria, digamos, el decir que no es lo mismo la historia que la memoria y que desde... la disciplina de la historia en los centros educativos, lo que se trata de transmitir es un tipo de conocimiento... con cierta validación historiográfica de alguna manera, no quita que rescatar y trabajar sobre la memoria, sobre los relatos, sobre las vivencias personales de una época que además no solo por mucho tiempo estuvo como censurado en el espacio público hablar de esto, sino que también las vivencias personales de muchas personas quedaron como apagadas en una caja negra o no sé, mucho de esto conversábamos con la Checha previo a la columna, ¿no? De cómo a veces aparecían como unos, bueno, incluso lo escribió ya en una nota que está buenísima, ya aprovecho para recomendarla, está en la web de Radio Pedal, sobre pasado reciente, que fue una nota previa a la marcha, que tenía que ver con esto de cómo durante su infancia las narraciones familiares sobre qué había pasado con su familia durante la dictadura no existían. Entonces, ahí había una memoria que estaba también censurada, ¿no? Y que eso tiene un valor enorme socialmente, colectivamente, ¿no? Lo cual no quita que sí, que de repente cuando esto se aborde o se trabaje desde una institución educativa, bueno, lo que se pondere de repente sea esa memoria como fuente de un conocimiento que se valide en esto como vos comentabas, ¿no? Bueno, algo que se haya hecho público, que haya salido como la discusión, que se contrasten fuentes, que se... O que se contrasten o que se... se amalgamen diferentes fuentes, ¿no? Porque una cosa puede ser un relato, otra cosa puede ser un registro, yo qué sé, de procesos claro. económicos, no sé. Digo, combinar esas cosas para construir un relato histórico. Pero nada, simplemente quebrar como esa lanza también por la memoria. Sí, sí, sí. Yo no estoy denostando la memoria. Simplemente estoy diferenciando que son cosas distintas. Y capaz que sobre todo porque lo estoy pensando como docente de determinados temas en los que surge siempre el... Pero eso no es así porque a mí me contaron que... Entonces, diferenciar lo que es la memoria de la familia, la memoria del pueblo, lo que sea... con el conocimiento que es más general y no se basa solo en un ejemplo, en realidad. Pero obviamente que la memoria tiene cada vez más espacio en la construcción del conocimiento histórico. De hecho, cuando nosotros estuvimos con los talleres, se acercó gente, un colectivo de expresos políticos que estaban haciendo ellos mismos relatos. ¿Cómo era que llamaba el libro? Perdón, Palabras Guardadas. Y se acercaron para contar esa historia y nosotros no la conocíamos. O sea, no conocíamos que habían editado con su propio bolsillo un libro de un tiraje bastante considerable para lo que es Uruguay. Y bueno, ellos querían dar a conocer eso y acercarse a la gente del taller y es, o sea, es parte de, en realidad, construye ese conocimiento. Y volviendo a lo que planteaste, uh-huh. respecto a si lo que vos estás diciendo ahora es fuente o no, lo que yo te puedo decir desde la perspectiva de Wikipedia es que lo que vos estás tú sos una fuente primaria de ese conocimiento, de esa información. Wikipedia no es una fuente primaria. Claro. O sea, yo no puedo ahora abrir la laptop y escribir lo que tú me estás contando porque no es verificable por un tercero. Y eso es uno de los pilares fundamentales de Wikipedia, porque si no, no podés verificar la veracidad de las afirmaciones. Y además, el hecho de que sea el ejemplo de una persona, como comenta la compañera, tampoco, nosotros tenemos que tratar de reflejar las opiniones mayoritarias sobre un tema, y que además se pueda verificar por un tercero. Entonces, si lo que tú decís el día de mañana se publica, por ejemplo, en un documental, en un libro de relatos, con otros relatos, como el que comentaba ella, uh-huh. O por ejemplo, hay bibliografía de relatos respecto a las cosas que pasaron en la dictadura, muchísimos. Está el tema de, por ejemplo, Las Laurencias, que es un libro que logramos digitalizar y disponibilizar sobre delitos sexuales durante la dictadura. Está Las Rehenas, está Memorias para Armar. Hay mucha bibliografía que desde Wikipedia lo que podemos hacer es resumir o contar las cosas que se plantean ahí y referenciar a esa bibliografía para que cualquiera pueda agarrar y verificar la veracidad de esa afirmación. Perfecto. Sí, una cuestión que me surge ahí es que, por ejemplo, vos estás hablando ahí de digitalizaciones que están disponibles, ¿no? ¿Qué pasa cuando las referencias son de, no sé, publicaciones que por alguna razón no se pueden digitalizar, ponele por derechos de autor, y son como referencias y son materiales que no están a disposición de casi nadie? Pasa con los fonogramas, por ejemplo, eso, que hay un montón de fonogramas de determinada época que no se reeditaron, no se pueden digitalizar, no se puede hacer nada con ellos y a veces se referencian en artículos de Wikipedia. Me mataste. No, en realidad sí, es algo que sucede. Sucede que, bueno, alguien agrega una referencia y resulta que es un tomo que está en una colección. Sí, estrictamente es verificable, o más o menos, pero sería preferible tener otro tipo de referencia. Si se encuentra una referencia que diga, que afirme más o menos lo mismo, pero que en realidad esté disponible online, yo como wikipedista lo sustituiría, por ejemplo. Puede ser polémico lo que estoy diciendo, capaz que ahora me empiezan a llegar mensajes, pero es preferible una fuente verificable fácilmente que una fuente verificable muy difícilmente, ¿no? Que eso existe. Coexiste ahí, convive. Pero también te pasa cuando lees cualquier paper, cualquier investigación, que vas a encontrar referencias fáciles de chequear y referencias más difíciles, ¿no? Sí, digamos, no es privativo Wikipedia esta problemática. No. De hecho, los papers científicos, en realidad, la mayoría de las referencias a las que aluden son referencias de publicaciones que salieron en revistas cuyas suscripciones tienen un costo y generalmente un costo bastante alto, ¿no? Uh-huh. Y los damos por válidos y confiamos cuando en realidad, de hecho, son referencias difícilmente verificables en ese sentido. Sí, totalmente. Ese es el ejemplo extremo de la problemática de la falta de verificabilidad. Pero bueno, como Wikipedia... nace en un ambiente digital, en general está como esa costumbre de tratar de que la persona que está navegando, que está recorriendo esas páginas, pueda verificar en el momento, de la forma más sencilla posible. Se tiende a eso, pero no quiere decir que siempre se logre, porque realmente hay mucho contenido que no está online, que no está disponible por problemas de derecho de autor, por problemas de que nada, que los únicos tomos están en colecciones que no permiten su digitalización, por más que estén en dominio público, eso también puede pasar. Sí. Bibliotecas que no prestan para digitalizar, por más que esté libre de derechos patrimoniales de autor. Nada, son una serie de problemáticas con el acceso y la circulación de conocimiento que Wikipedia no está exenta de eso que le pega al costado. Claro. Ahora, yo no sé, tengo la sensación que los docentes tienen una relación con Wikipedia un poco complicada, en el sentido de que es una referencia que a veces a mí me da la sensación de que no es lo suficientemente legítima. ¿Vos cómo te relacionás, Cecilia, con...? Yo tengo la memoria de docentes diciéndome, no vengan con el contito de Wikipedia, busquen un poco más. Me parece que ahí el prejuicio puede venir por el lado de no tanto del contenido, de la fiabilidad o la validez del contenido, sino del proceso que implica, pero bueno, que puede pasar con cualquier otro tipo de fuente, pero que los chiquilines sacan la información, recortan, pegan, y eso es lo que traen como información sin demasiado procesamiento. Me parece que la gente que dice que no a Wikipedia tal vez vaya más por ese lado, pero no sé, no es mi caso. Por el copia y pega. Claro. Motivar que la gente investigue un poquito más. Claro, pero no es mi caso. En realidad uso Wikipedia yo, más allá de recomendárselo a mis estudiantes, así que no es un problema que tenga, pero sí escucho docentes a los que les pasa eso, y me parece que es más por una cuestión didáctica o de que los chiquilines formen, o sean críticos, o formen su propio conocimiento, más que por la calidad. Sí, bueno, se me alude. ¿No? En realidad, creo que sí, que eso es uno de los problemas, que hay una utilización a veces un poco acrítica de los contenidos que se recorren, pero pueden sacarse de Wikipedia o de cualquier búsqueda en el buscador más popular. La gente va a buscar, copia y pega. Pero bueno, Wikipedia aparece en los primeros lugares, la información está bien estructurada, está bien presentada, entonces, claro, es el lugar preferido para, si no querés trabajar demasiado, agarrar y hacer copy-paste. En realidad, hay como dos temas. Uno es que me parece que desde la docencia se tiene que tratar de plantearle a los chicos y chicas que Wikipedia no es el conocimiento, uno no puede terminar ahí. Wikipedia es el punto a veces de inicio para empezar a interiorizarse en un tema, pero uno tiene que seguir con las referencias que sustentan los artículos, y no tiene que quedarse con esa información como si fuera la verdad, equivalente a la verdad. Es una construcción colectiva y es un reflejo generado por humanos de lo que dicen las fuentes. Entonces, eso por un lado, digamos, pero para Wikipedia o para cualquier otra sí, fuente, claro, de internet, hay que tratar de que los chicos y chicas entiendan esa parte. Y lo otro es que sí, me parece que durante mucho tiempo existió esa cuestión desde los docentes o desde la academia de Wikipedia, como la escribe cualquiera, quiere decir que dice cualquier cosa. Y en realidad es como subestimar el paradigma de construcción de Wikipedia, el paradigma colectivo, y no entender que en realidad la construcción colectiva puede llegar a ser igual de fiable o más que la construcción de parte de un grupo de expertos, como era la creación del conocimiento clásico, ¿no? Como así se construyeron las enciclopedias, la enciclopedia británica, la enciclopedia, ya las digitales también, la Encarta, la uh-huh. La Santillana, se construían así, un grupo de expertos en su materia, escribían sus conocimientos ahí. Wikipedia tiene otra forma de construirse y de refinarse, que tiene que ver con lo colectivo. Y eso, y han habido muchas investigaciones respecto a comparar la fiabilidad de las enciclopedias clásicas y Wikipedia, y realmente Wikipedia sale muy bien parada de ese tipo de comparaciones. ¿Tienen algún proyecto, ya sea localmente o internacionalmente, tienen algún proyecto en articulación con la comunidad, con educación? Hay una corriente educativa de uso de Wikipedia en el aula. Desde Wikimedia Uruguay no nos hemos interiorizado, no hemos trabajado en esa línea de trabajo. Digamos, no estamos en esa línea de trabajo. A nivel local. A nivel mundial, los muchísimos capítulos y grupos de usuarios de distintos países tienen líneas de trabajo. De hecho, nosotros desde Wikimedia Uruguay en algún momento hicimos talleres en el aula hace tiempo. Ahora, valga la redundancia, hace tiempo que no tenemos proyectos en el aula. Pero en su momento tuvimos alguna actividad en ese sentido. Desdiciendo lo que dije hace un ratito de por qué recomendar o no Wikipedia, me estoy acordando de algo que les suelo decir a mis alumnos más chicos, y es que, por ejemplo, en primero o segundo, si ellos van a buscar información en Wikipedia, son artículos que en general, bueno, depende de qué tema, ¿no?, pero que son artículos muy largos y que no están pensados para un público de 11, 12 años, en realidad. Entonces, a veces directamente le recomiendo, bueno, no, si lo leen en Wikipedia va a haber mucha información técnica, yo qué sé, no sé, pensando en arte del paleolítico, yo qué sé. Puede haber palabras de periodos, de, no sé, de datación, de cosas de ese estilo que ellos no lo van a poder entender y van a copiar acríticamente. Entonces, uh-huh, a veces les digo, bueno, busquen o en los manuales que están pensados para estudiantes de primero, o busquen en páginas que diga profesor fulanito, clases de historia, tal cosa, porque ahí sí está pensado para estudiantes de esa edad. Pero, bueno, perdón, Wikipedia. Pasa. Pero es bien interesante la diferenciación que haces, porque es distinto tener un prejuicio y estar en contra de una herramienta que motivar a la búsqueda más profunda. Que es esto mismo que me parece que señalaba Rodrigo, que Wikimedia no puede ser el punto final. Wikipedia, claro, no puede ser el punto final, sino que es una referencia. Creo que están bastante consonantes ahí. Además, creo que apareció una idea de lanzar una Wikichiki o algo así. Wikichiki. Wow. Wikikids. No, en realidad hay un proyecto que lamentablemente nunca despegó del todo, que se llama Wikiversidad, que planteaba abordaje de distintos temas a distintos niveles educativos. Nunca, a ver, la popularidad de Wikipedia realmente es como la que muchas veces opaca otros proyectos. Y nada, ese proyecto existe, los invito a los escuchas a visitarlo, buscar Wikiversidad en su buscador de cabecera, y lo van a encontrar, y van a encontrar lugares donde van a poder ubicar los temas con distintos niveles. O sea, bueno, para gente de 12 años, para gente de 16, para universidad. Pero bueno, claro, no se conocen todos estos proyectos hermanos muchas veces porque Wikipedia es súper popular. Bien. Que con intercambios sobre dictadura, ¿no? Uh-huh. ¿Eso en algún momento se plantearon en llevarlo a centros educativos, a ese taller? No, en realidad no, porque existen los canales institucionales para trabajar con eso. Uh-huh. Y por ahí hacer ese tipo de taller para estudiantes que ya tienen docentes en esos cursos que podrían trabajarlo es redundante, pero además puede ser como pasar por encima del profesor, no sé, ¿no? Nunca nos lo planteamos para hacer eso en liceos, porque ya podría trabajarse ahí en realidad. O tendría que ser de repente un acuerdo con el docente, yo qué sé, que el docente diga, bueno, no me va a dar el tiempo para darlo, o no me gusta el tema, no sé cómo darlo. Se animan a venir ustedes, pero no lo hemos pensado realmente. Hay una movida muy interesante, quería comentar nada más, uh-huh, que me parece que algo que está pasando, que es característico también de una generación, que es de como generar espacios alternativos para educarnos entre nosotros, sobre todo, sobre algunos temas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora el espacio que tiene nuestro compañero de radio, Gabriel de la Coste, que en su casa, del espacio Entre, tiene allí funcionando sus talleres, muchos vinculados a la política, ¿no? Me parece que está vinculado también con esto de intercambio sobre la dictadura en un lugar, en una casa cultural, bar, y me parece que es algo que es un signo de estas generaciones. Al menos también está Sandino Núñez, que es mayor, pero que también tiene sus talleres de filosofía en su casa, creo, pero me parece súper interesante. Un comentario al aire nomás. Bien. Sí. Bueno, nosotros les agradecemos muchísimo que hayan venido a compartir, intercambiar justamente acerca de estos temas. Se disparó un montón de cuestiones que surgieron informativas y que nos dejan preguntas a futuro. Y eso volvemos. Está bueno. Sí, de paso está bueno. Seguro van a volver, porque los vamos a traer para algún otro tema. Claro que sí. Sí, de paso está bueno para decirles que este programa puede funcionar como amplificador en lo posible, en la medida que a nuestro alcance, las actividades que exacto, ustedes realicen. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y por preocuparse por estos temas también. Vamos arriba. Bueno, vamos escuchando a Boom Boom Kid haciendo She Runaway y volvemos enseguida con más colectivos.